niñas a bailar. El titerito apenas va a empezar. Y esto es Operación Sandunga. Hipocresías no voy a aguantar. Hola pequeñas a bailar. Y hay que disfrutarla.